Esa dulce mirada me ha robado el corazón. Renace en mí la ilusión y con toda esa alegría con que tú vives la vida, tú has logrado que volviera yo a vivir. Con tu mirada yo siento ese calor tan intenso que no puedo controlar, no lo puedo yo evitar. Hoy quiero estar a tu lado, de ti estoy enamorado, para siempre contigo quisiera estar. Chiquilla linda, eres mi vida, eres todo lo que yo había soñado. Chiquilla linda, eres un sueño, lo mejor que para mí había encontrado. Y con mucho sentimiento, mi